Bueno, Así es. vamos un poco a la picadita, así vemos algunas de muchas movilizaciones y a donde hay que ponernos una agenda como para poder seguir, pero primero vamos a que 40 legisladores por la reglamentación de la ley de trata. En la sesión de este último jueves, en la legislatura porteña, se aprobó un proyecto de declaración de Gustavo Vera, donde se expresa la profunda preocupación ante la falta de reglamentación de la ley 26.842 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas. La iniciativa del documento del diputado Vera fue acompañada por el bloque del PRO, Coalición Cívica, los radicales de Suma, Más Confianza Pública de Graciela Ocaña y la izquierda. Al momento de la votación y argumentando a favor del gobierno nacional, se abstuvieron los bloques Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Seamos Libres y Sindical Peronista. En diciembre del 2012, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la ley 26.842, modificada de la número 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas. Esto señala que la Fundación Alameda, lo positivo de la ley, es un reemplazo en algunos artículos de la normativa sancionada en el 2008, en que es la eliminación del consentimiento como causa de eximición de la pena y ordenó al Estado una detallada asistencia a las víctimas. Claro. También se contempla una pena de prisión de 4 a 6 años para quien explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima. De 4 a 6, entiendo que entonces no es eximible de prisión. Exacto. El castigo se eleva a de 10 a 15 años en caso de que las víctimas sean menores de 18 años. Estas cosas que quedan y siguen estando en Sí, un cajón. claro, exactamente. Bueno. Agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA. El próximo 18 de julio se cumplirán 20 años sin verdad ni justicia por el atentado perpetrado contra la AMIA. Los tres poderes del Estado argentino son responsables por estos 20 años de impunidad y encubrimiento. Desde APEMIA venimos impulsando, junto a los diputados y senadores del bloque de distintos bloques, un proyecto de ley para construir de una vez una comisión investigadora de la verdad, independiente del poder político, que ponga a su disposición los archivos en poder del Estado. Su objetivo fundamental es el esclarecimiento integral del atentado. Pensamos que la comisión debe estar integrada mayoritariamente por personalidades con reconocido prestigio social derivado de su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la justicia, la ciencia, la cultura y la solidaridad social, a las que se sumarán diputados, senadores y representantes de familiares de las víctimas. Va a haber un acto este viernes 18 de julio a las 18 horas frente al Congreso en Rivadavia, entre Callao y Riobamba. Esto es la convocatoria de APEMIA. Va a haber varios actos. Hay una separación, creo que hay 3 o 4 actos con respecto a esto. Claro, sí, el 18 de julio. Este jueves 17 de julio a las 10:30, la Red Nacional de Medios Alternativos y el Encuentro de Espacios Culturales Autónomos, ENECA, y la Coordinadora contra la Represión Social e Institucional, CORREPI, convocan a apoyar a los compañeros de la Sala Alberdi con una actividad artística, los que fueron baleados Sí, en ¿no? Una actividad artística que se realizará frente a la Sala Quinta de la Cámara Criminal, ubicada en Viamonte, entre Libertad y Cerrito. Así que para ir preparándose este 17 de Pasado julio. mañana. Ahí Exactamente. está. ¿A qué hora? A las 10:30 A las 10 comienza. y 30 de la mañana comienza. Bueno, Comienza, allí vamos exacto. a estar, evidentemente, en todo lo que sea la transmisión posterior también, ¿no? También hoy hay una conferencia de prensa y mañana una movilización en Buenos Aires hacia la Embajada Sionista. Este miércoles 16 de julio a las 16 horas concentramos en Avenida de Mayo y 9 de julio. Convoca Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, integrado por decenas de organizaciones sociales, populares, políticas de derechos humanos y estudiantiles de Argentina. Todos somos palestinos, todos somos palestinas, todos somos palestinos. Nos acaba de llegar también en Montevideo a haber un acto encarado por el proyecto social Luces, que convoca para hoy a las 17 horas, desde el Obelisco hasta la Embajada de Israel en Boulevard Artigas 1585. Boulevard Artigas, quise decir, 1585. Hoy 17 horas en el Obelisco en Montevideo, por los mismos motivos, obviamente, que lo que va a ocurrir mañana aquí.